Buenos días, compañeras, compañeros y audiencia del informativo Farco. En medio de la discusión sobre la interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita, la flamante directora del Hospital de la Pampeana Ciudad de Eduardo Castex trató de asesinas a las mujeres que tienen que practicarse un aborto. La funcionaria mostró ignorancia en el tema y confirmó que, bajo la excusa de la objeción de conciencia, incumplirá una eventual ley y los protocolos ya vigentes en la provincia. Entrevistada en Radio Kermés, Verónica Cesán hasta mezcló el debate sobre aborto con el reclamo ni una menos. Yo estoy en contra del aborto, estoy en contra de cualquier tipo de matar a otra persona, ¿sí? En cualquier situación. Para mí, mi postura personal es que desde el momento de la fecundación existe la vida. Y cualquier tipo de vida hay que cuidarla. Entonces, yo como médica y como mamá, no puedo decir que una vida que no estoy viendo vale menos que una vida que estoy viendo. Entonces, pienso que hay un montón de otras opciones antes de llegar al aborto. Ahí tenemos que pensar en otra cosa, en la opción de que, ¿por qué se llegó a la fecundación? Salud Pública tiene un montón de métodos anticonceptivos para que no se produzcan embarazos no deseados. Entonces, yo lo que postulo, ¿por qué no? Que cada mujer, que como mujer, si yo estoy diciendo que quiero disponer de mi cuerpo, entonces yo me tengo que cuidar. Para el informativo Farco, reportó Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.